¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Bueno, pues ya regresamos a este último corte de La Chaqueta en su emisión Familias Ursinas. Y bueno, hemos hablado de todas las ventajas, desventajas, cómo se lleva todo este rollo, cuáles han sido como que las experiencias de nuestros invitados y de nosotros. Y pues vamos a llegar ahora sí a la parte de conclusiones. ¿Quién quiere empezar diciendo su conclusión? Alvarito siempre quiere comenzar, ¡qué bueno! Nunca quiero comenzar, pero me obligan. Yo lo que les puedo decir, pues sí, las familias oso o las familias en la comunidad gay, seas no oso, lesbiana, pues es algo que tú eliges. Yo les diría que se tomaran el tiempo de elegir a su familia. Ustedes, que, o sea, ahorita que tienes la oportunidad de elegir con quién va a ser tu papá, quién va a ser tu hermano, pues tómate el tiempo, ¿no? Igual no te precipites por el rollo de decir, ¿sabes qué? Me siento, pues siento que hay, ¿cómo se puede decir? Imposición. No, ajá, exacto, o sea, que no solo porque creas que sientes admiración por la persona, que sientes respeto, que sientes cariño, pues puede ser tu familia, ¿no? O sea, tómatelo en serio y pues también date la oportunidad, ¿no? Se disfruta en cuanto a que tienes a alguien que te escucha, que te aconseja y que también cuando tienes pues la necesidad te da un apapacho, te da un mimo que pues nunca sobra, ¿no? Yo creo que no les puedo decir más. Pues tengo un calambre en la pierna. Que te están atando y te está dejando sin pensar. Así ok, es. ¿Cómo tu conclusión? Mi conclusión, bueno, yo en realidad estoy muy a favor de las familias homosexuales y de las familias de amigos. Hace poco empecé a leer el blog de un chavo que se llama Shannon. Él es de Australia. El caso es que él se ha refugiado y se ha refugiado mucho en sus amistades y ha creado un ambiente familiar ajeno, pero sin que se distraiga de su familia. Ha creado un ambiente familiar ajeno a su familia natural, quiero decir eso. Y me ha abierto a muchísimas otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, las personas cuando estamos lejos de nuestras familias naturales o cuando no podemos tener esa relación que quisiéramos tener con nuestras familias naturales, la amistad nos da la posibilidad de crear núcleos que les podemos poner nombres, los que queramos, papá, mamá, tíos, hermanos, garrafón de agua, como le quieras decir cariñosamente a esa familia. Y que, aunque tal vez no sean propiamente tus padres, son las personas con las que puedes contar y con las que puedes confiar y son tu familia. No la clase de familia que retrata al que viene con el portarretratos o en la que naciste, pero es la clase de familia que sí seleccionaste, que al final de cuentas decidiste que era la que querías y que tal vez es la que más pueda valer en cierto punto porque tú respondes por ella. Ahí sí, para que veas. De la otra, pues no sabes qué pedo, pero de la que tú eliges, ahí sí tú pones las manos al fuego, ¿no? Y eso es el chiste, ese es el chiste que yo le veo a estas familias que pueden ser ursinas, entre travestis, entre amigos gays, heterosexuales y demás. Ok, me gustaría escuchar las conclusiones de Alex. A ver, ¿yo qué digo? Mi conclusión es que soy muy feliz con mi familia ursina. Hijos llegarán, hijos se irán, algunos se van para toda la vida, pues no sé, no sabemos. Pero es lo más lindo del mundo, me siento muy a gusto y soy muy feliz con los hijos que tengo. ¿Tú, Rey? Ok, la conclusión de Rey. Pues, ¿qué? Mi conclusión es, ¿qué es lo que siempre ha buscado el hombre? Compañía. No sea necesariamente sexual, sino también afectiva. Y si estas comunidades, estas sociedades que se van haciendo, ayudan a eso, a que uno sea mejor o esté buscando lo mejor para las personas que vas conociendo, a todo a favor. Ok, pues muchas gracias a nuestros invitados por sus conclusiones. Y también nosotros nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy queridos, muy apapachados por ustedes y también estamos muy felices de ser sus hijos. Bueno, al menos yo soy muy feliz de ser su hijo. Bueno, ahora yo les voy a decir mis conclusiones. Bueno, pues más que nada es como una invitación, ¿no? De que si vas a elegir tener una familia ursina, pues que piensas bien las cosas, ¿no? Es como este rollo, no tan formal como la pareja, pero yo creo que sí es importante. Que enciendas tu cigarro. Que encienda mi cigarro. Pero bueno, lo importante es que sepas bien a quién vas a elegir, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no es un hoy voy a jugar a la casita y amanecí con ganas de tener un papá oso. No, sí es un poquito más en serio, ¿no? Porque pues sí hay como que ciertas responsabilidades en cuanto a pues estar al pendiente, escuchar, platicar y pues sentirte un poco libre al tomar estas pláticas, ¿no? Por ejemplo. Y pues igual, ¿no? Estoy yo muy contento el hecho de tener a mi familia ursina. Me siento muy feliz con mis papás ursinos, con mi hijo ursino y con mi pareja, ¿no? Al final de cuentas que también es, yo creo que muy, muy parte de mi núcleo, ¿no? De mi familia ursina. Y que al final de cuentas pues es gente con la cual me siento apoyado y me siento muy a gusto. Entonces si vas a elegir a alguien que sea así, tu papá o tu hijo ursino, pues que haya esa confianza y ese cariño antes de tomar esas decisiones. Y pues bueno, vamos rápido a nuestra última sección que se llama ¿qué sucede en la comunidad? ¡Sucede fiesta! Señoras y señores, falta exactamente una semana para que nos pongamos hasta atrás como cola de perro. Así es, nuestra fiesta de aniversario es el día 8 de mayo, luminosos, The Wild and Light Party, fiesta de aniversario. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ella, Chango. Pues bueno, ya les hemos comentado mucho sobre la fiesta. Es una fiesta, obviamente, de aniversario. Vamos a tirar la casa por la ventana. Va a haber premiación, va a haber show, va a haber regalos, sorpresas. Y, ojo, acuérdense que el local cuenta con piscina para los que quieran llevar la bermuda o el traje de baño para bañarse. La fiesta es temática de White and the Light Party. Significa que va a haber muchas luces, muchos colores y que estaría poca madre que llevaras tu camisa blanca para que pudieras lucir los colores en la playera que tengas puesta. Porque ya nos contó Javi, era sorpresa, pero bueno, ya hay unas camisas para la fecha que van a estar a la venta. Algunas pues no les podemos decir, se van a dar por allá. Y bueno, el caso es de que ya hemos estado en ese lugar antes. Está en el rumbo de Santiago, es en la calle... es la calle 76 entre 49 y 51 de la colonia Centro. Es un lugar céntrico, no vas a tener problemas para llegar, para quitarte, pues estás en el mero ombligo de la ciudad y ya te puedes mover a cualquier otra parte. Va a tener un costo de 70 pesos de recuperación para todo lo que te vamos a dar y pues te recomendamos que lleves una extrita de 30 baros por si quieres ponerte ahí un poquito más feliz. Y ¿por también qué van a haber drinks? Sí, y además, si te quieres llevar otra lanita extra, pues ese día vamos a inaugurar mercancía de Midwell. Así es, pues ya saben, osos, cazadores, ya dijimos, chicas, no por el momento, pero pues ya después veremos qué onda. Y pues ya saben, 70 pesos no está nada caro, 30 pesos por si quieres entrar a la cooperacha de alcohol. Y ya saben cómo se maneja eso, todos los que ya han ido a las fiestas. Y pues ya en su traje de baño, está haciendo un calor de la fregada y meterse a la piscina va a estar rico. Ahí les tenemos muchas sorpresas. Y bueno, pues ahora sí ya vamos a despedir el programa. Primero voy a despedir a mis invitados. ¿Qué pasó, Chamo? ¿Quieres agregar algo más? Ah, no, que también recuerden, tenemos el jueves de chat en Midware. Entran a midware.com.mx y ahí en la sala de chat los jueves de 8 a 10 está toda la comunidad, bueno, gran parte de la comunidad hablando sobre el tema que se va a tocar en el podcast, echando relajo. En este caso, pues tratamos de variar que cada semana hay un administrador diferente. En esta ocasión, recuerden, va a estar el enano 07. Y bueno, ahí Javier acaba de hacer una trastada. Pero bueno, el caso es que va a estar enano. Le agradecemos mucho su cooperación. Y pues ahí nos vemos el jueves. Primero el jueves de chat para ponernos de acuerdo para la fiesta. Y el sábado en la fiesta, todo lo que da. Oigan, sí, nada más un favor muy especial. El día de ayer me tocó, bueno, ya ven que este rollo es de aceptar perfiles por el hecho de que, bueno, pues ya saben, todo ese desmadre de que si hay alguien que los invitó a la comunidad o cómo, pues para evitar así problemas, un favor, no inviten chicas. El día de ayer tuve que denegarle la entrada a una chica y le envié un correo diciéndole que lo sentimos, pero pues sí pedimos que la comunidad solamente sea de osos o de hombres, más que nada, o sea, que sean hombres mayores de 18 años. Entonces, si van a invitar a una amiga, pues desgraciadamente no podemos aceptar las invitaciones de chicas, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, ya vamos a despedir a nuestros invitados. Y les pido a Alex y a Rey, ¿cómo se la pasaron? Ah, súper. De lujo. Yo me hago mi comercial, ahí tengo el perfil en Instagram y es Suárez, a quien me quiera agregar, hablar conmigo, ahí estoy para lo que se les ofrezca. Y nos la pasamos muy bien, Rey. Ah, muchas felicidades. Este programa está súper y yo les auguro mucho, mucho éxito y muchas felicidades por su primer aniversario y por su fiesta. Muchísimas gracias y pues algún día poder ir con ustedes. Ojalá que sí, nos daría mucho gusto tenerlos acá en una de las fiestas. Y Rey, ¿ya tienes tu perfil? No. Pero lo vas a sacar, ¿verdad? Depende de las solicitudes de la gente. Ah, vas a ver que te van a solicitar que entres, pero bueno. Pues me dio mucho gusto haberlos tenido. Ok, pues me dio mucho gusto haberlos tenido aquí en el programa. Les enviamos un abrazo fuerte, los queremos un montón. Y gracias por echarnos la mano para grabar este programa. Ah, no, gracias a ustedes. Y les mandamos un abrazo de eso a todos por allá. Muchas gracias. Y ya saben que se les quiere mucho. Muchos besos. Felicidades a toda la comunidad. Muchas gracias. Y pues bueno, me despido de mi compañero Javo. Chicos, nos vemos la próxima semana y pues recuerden asistir a la fiesta, que esta fiesta está hecha especialmente para ustedes. Esperamos verlos por allá. No olviden confirmar su asistencia para que más o menos sepamos cuánto se van a caer y nos la pasemos muy bien. Estamos trabajando muchísimo para que se la pasen poca madre con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Javo. Y me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues esto es todo por el día de hoy, por esta transmisión. Me da mucho gusto estar cada una de las semanas. Y pues yo también espero verlos el sábado. Ahí voy a estar atendiéndoles, recibiéndoles y conviviendo con ustedes. Y realmente no tengo nada más que hacer. Se me pasó el calambre en la pierna. Y por el día de hoy esto es todo. Gracias, Chango. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes recordarle pues todos los eventos, que es la fiesta, el jueves de chat, escuchen la chaqueta, la verdad pues nos esmeramos haciéndola, y también pues todos los posts que vean, si quieren comentarlos, tienen toda la libertad, suban sus fotos, suban sus videos, lo que quieran subir, todo eso para que ustedes se encuentren muy a gusto, utilicen el chat sobre todo. Y pues bueno, ya no tengo nada más que agregar, más que enviarles un abrazo de oso muy fuerte. Espero que se la pasen bien, que tengan una linda semana. Nos vemos en la fiesta de aniversario. Nos vamos a divertir un montón. Por ahí hay unas sorpresillas programadas. Y pues eso es todo. Yo soy Ken Supanda y esto fue La Chaqueta.